El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Nunca, Zulu Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Sí, ¿cómo está toda la gente aquí en Viernes 13? Nunca y Zulu Radio, una vez más en acción. Tenemos un invitado especial aquí junto a Aki Hens y a Big Girl Rainbow. Tenemos gente. Aquí el invitado especial del día, que es aquí DJ Full Cutting. Ahí, ¿cómo estás, mi bro? A toda la gente, bendiciones, un saludo para todos aquí, bacán. Un gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Ya tú sabes, ahí impartiendo un poco de cultura hip hop por todo lugar donde se pueda, hermano. Esa es, gente. Buenas tardes, aquí B Purple, otra vez en esta transmisión de Nunca y Zulu Nation Radio, con invitados especiales. Aquí vamos a hablar un poco de la música, la producción, la organización desde los barrios. Vamos a hablar netamente de hip hop, people. Así es, la Ciudadela Psicópata en la casa, y es uno de algunos programas que vamos a tener, que tenemos cocinando ahí en la cabeza, porque la Ciudadela Psicópata es muy vasta, ¿no? Es gigantesca, podría decirse, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí con la Ciudadela Psicópata en varios programas, pero por el momento vamos a empezar. Estamos aquí con Full Cutting. ¿Qué nos podrías decir, loco? Preséntate un poquito para la gente que no te conoce aún. Aunque creo que es difícil eso, ¿no? Esa es, bueno, para toda la gente que nos está escuchando aquí, DJ Full Cutting. Soy beatmaker, productor. Anterior vivo y también que andaba metiéndole full duro, impartiendo un poco de cultura en los barrios, así fue ahí como me inicié. Y bacán, hermanos, aquí intentando, como siempre, salir adelante con nuestro propio hip hop, man. En este día, viernes 13, número cabalístico, ¿no? Así es, así cuidado, es, ¿no? Cuidado con el Jason y su machete por ahí, que va a aparecer, ¿no? Ahí, bueno. A todos los jóvenes ahí cachondos, que se cuiden, el Jason. Nos vamos justamente con el primer tema ahí, con este día ahí cabalístico, échale, DJ. A veces con miedo, a veces con ira, a veces con dinero y a veces con mentira. Tan solo tienen 6 meses, 4 patas y 6 vidas. Es esos perros homicidas. Satanás me cuida, Satanás me alegra. Satanás es un super hijo de perra. Satanás me cuida, Satanás me alegra. Satanás es un super hijo de perra. Todos los perros le temen en mi barrio. Las abuelitas siempre le están acariciando. El demonio está en todos los lados. Oigo sus ladridos como espíritus atrapados. Satanás hoy me tiene preocupado, porque es viernes 13 y está perdido donde lo bueno es malo. Para que sirva a sus propios hijos. Gente, y estamos de vuelta con ese tema referente a este día tan especial, viernes 13. Ya tú sabes, haz todo lo que quieras y disfruta, que la vida es corta. Así es, así es. Un saludo para DJ Prole ahí, que nos acolitó con ese temita ahí. Ya sabe, mijo rey, ahí cualquier cosa está invitado cordialmente a estos parajes de acá. Y vamos a continuar, ¿no? Y ¿tú cómo estás, Rainbow, el día de hoy? Muy bien, llena de felicidad, esperando terminar bien la semana, llena de actividades, muy buena la actitud de toda la gente que está aquí. Y bueno, yo quería preguntarle a este beatmaker que está aquí de invitado, ¿cómo fue en el medio en el que te iniciaste para seguir, o sea, tu carrera de beatmaker? Bueno, prácticamente en el medio, no hubo tanto un medio, ¿no? Sino que caminaba por las calles y me agradaba full escuchar música rap, en el cual hubo en el más o menos en el 2000 que me pasé a vivir a la ecuatoriana, en el cual conocí unos hermanos ahí, DJ Tulo, bacán, ojalá nos esté escuchando, un saludo ahí para el brother, el yeah, man, yeah. Con el man inicié, o sea, prácticamente en esta nota de las mezclas, ¿no? Pero recuerdo que ahí era de todo tipo, ahí sonaba todo tipo de música, hermano, entonces con el man era aprendiendo desde chicha, desde todas las músicas que haya posible de mezclar. Ahí me tocaba estar y con los manes fue una buena escuela, prácticamente porque iba a full eventos, fiestas, o sea, de todo un poco, ¿no? Y ahí prácticamente fue mi entrenamiento, el básico, ¿no? En el cual tú vas con una computadora, así, con el PC DJ Red, así, o el Virtual DJ, no sé, el que tengas, y tú le metes ahí, estás mezclando. Sino que un poco ya después se me hizo monótono, ¿no? El asunto, y como a mí me gustaba el rap, empecé a samplear con esos programas prácticamente, ¿no? Y empecé pues ahí a iniciarme y sampleaba un ritmo y le mezclaba con otro, entonces como conocí un poco más del virtual y empezaba a samplear y valía samplear y meter más sonidos y ahí los mezclaba y sacaba pistas de ahí para iniciarme hacer mi producto también, ¿no? Como rapero, como en sí. Y en lo personal, a la hora tú, por ejemplo, de mezclar o crear tus propias pistas, porque, bueno, a mí, en mi opinión, me gusta bastante los sonidos que tiene la tropa y tanto así la Ciudadela. Es. ¿Qué es lo que tú más cuidas o eres así como que minucioso, que te gusta exigirte a la hora de hacer un beat o una bataca, yo qué sé, la parte de la batería, alguna trompeta? ¿Cuál es lo que tú ves ahí, así, ese detallito es? O sea, prácticamente el detallito es meterle cualquier saxo, porque el jazz tiene un poder así bien ancestral, así más o menos que conozco un poco de la historia. Entonces, el jazz es lo mejor que yo podría ponerle en una pista para mí, ¿no? Más o menos recuerdo que cuando me inicié no tenía muchos conocimientos, pero... O sea, la acción y las ganas de hacerlo hacían que salga el producto, hermano, y yo creo que desde ahí nace lo puro, si me entiendes, sin ningún interés alguno, si me entiendes, solo las ganas de hacerlo. Y ese rato mezclaba los ritmos y plum, nos iniciamos pues metiéndole, prácticamente inicié con el Check the Boom, que fue uno de los primeros beats que también hice, ¿no? Y el que se reconoció como el boom ahí en el sur, claro, prácticamente sí. Ese fue el hit en la Ciudadela Ibarra, ¿no? Ahí donde nosotros, la Ciudadela Psicópata Crew, estábamos bien activos al 100 así. Oh yeah, ahorita acabo de ver que llega la family, también sí, la TCG es. Está en la casa también aquí, está llegando la people. Entonces, MC Devastación en la así casa. Fuimos avanzando pues mijo y le metimos con más beats. Recordándote también esto de que sucedió que en un momento había un hermanito que en paz descanse, ¿no? R.I.P. DJ Danny, él fue uno de los que nos compartió aquellos beats así en chévere para nosotros coger y embalarnos, men, estar todos los días haciendo freestyle. Lamentablemente yo nunca logré conocerle, ¿no? Pero siempre escuchaba porque el Bad Boy, el Lion, llegaba así con sus... Con los beats del man y me decía el man podía ya manejar estos programas y así el man ya manejaba Reason y yo estaba manejando Adobe Audition y cuando el man me dijo de Reason empecé Reason porque dije hagamos Reason, suenan bien las pistas y empezábamos así a explorar y seguí explorando, ¿no? Y eso me ha hecho prácticamente llegar al boom también, ¿no? Las ganas de hacerlo, men, así no tengo un conocimiento así tan estudiado del asunto, ¿no? Pero lo empírico es real, original, man. Y tenemos un nuevo integrante aquí en la cabina master. Preséntate, brother, ¿cómo te va, loco? Ya tú sabes, aquí representando Ciudadela Psicópata, Devastación en el micrófono. Ya tú sabes, manito, así trayendo el flavor desde el sur para todo el mundo. Tú sabes que hip hop es universal. Un saludo para todos los radioescuchas que nos escuchan por ahí. Ya tú sabes, Devastación en la casa, TUCG OG. Haciendo también un poco alusión a lo que nos comentaba aquí DJ FC, Descanse en poder a toda esa gente que ha sido precursora del movimiento hip hop y que ahora está arriba en el cielo con Tupac, Biggie, con todas las grandes personas. Ese es el espíritu del hip hop, que te brinda ese conocimiento y esas ganas de salir adelante, y eso es lo que hay que rescatar siempre, ¿no? Esa creatividad adquirida desde la imaginación que crece de la nada. Entonces, power a toda la gente, y ya estamos aquí con más invitados y tenemos más temas también para sonar en este viernes caliente. Pila. Nos vamos con el siguiente tema, pero antes cuéntanos un poquito, pues, de qué se trata este tema. Es un buen tema este de... Tienes un don, bueno, tienes un gong. Este tema prácticamente nació así en un proyecto de por ahí que nos fuimos con la gente del galpón, del galpón urbano, perdón. ¿Sabes? De Suma Causay, y claro, nos fuimos a la frontera. Los de los dos balas, ¿no? Simón, la gente de los dos balas, nos fuimos a la frontera norte y hubo un evento ahí, ¿no? En el cual el Luchar, no sé si le conocen al parcero, el man nos propuso una base, ¿no? Y la base nos pareció bacán, yo le metí prácticamente la melodía, así que tiene el tema de Tú Tienes Un Don, y ahí... Estábamos en mi casa con el Bad Boy y dijimos, ya es hora de dejarnos de la nota, si me entiendes, de estar claro, así empezar a camellar. En la calle, así, en otras cosas. Y empezamos a camellar, así, a mandar un temita para la gente ahí. Tú tienes un don, tú tienes un gon, si me cachas. O sea, utiliza tu don o utiliza tu gon. Una sabes. De dos, tú sabes que mejor utiliza tu don porque tu gon... te mata, mi friend. Así es, y nos vamos con este temita ahí de la... Tropa Mota Loca, Ciudadela Psicópata en la casa. Check this out, bro. With the flavor, yeah. Trato hecho, es un trato con Dios. Trato hecho, es un trato con la vida. la calma cuando haya turbulencia. Oh yeah, ponle un stop a tu demencia y mantén la calma cuando haya turbulencia. Seguridad no tiene que significar policía. Seguridad no tiene que ser lo que diga el sistema. La seguridad es por nosotros mismos. Si la queremos debemos ser estrictos. Si no estar por la calle buscando conflictos. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, tienes un don, tú tienes un gong de la TML, Tropa Mota Loca en la casa. También estamos aquí con la gente. Y cuéntame, aquí, ¿qué tenemos para eventos para el día de mañana también? Sí, bueno, tenemos próximamente, el más próximo más bien, sería el día de mañana, el sábado 14 de mayo, desde las 10 de la M, el hip hop por los damnificados, ya saben, con una escena bien puesta, ¿no? Hay bastantes crews de algunas partes de la ciudad, con la presencia de DJ Funky, DJ Ratón, DJ Castle, Breaking ahí con Urban B-Boys Crew, Killas Fly Girls. Y bueno, ahí vamos a tener Tropa Mota Loca, Sexto Sentido, La Cube, Dark Soul, Stereo Elves, Fuerza da Mama y algunas bandas más, ¿no? One Me Rap, de todo, y TNB, ¿no? A los años de ahí van a estar presentes TNB también en la casa ahí. Así que no se olviden que la entrada es una donación no voluntaria de unos kits para los damnificados de la costa y seguir con esta ayuda solidaria que debe mantenerse constante porque esto es para largo, ya saben, ¿no? Yeah, gente. Exactamente, y bueno, yo quería decir respecto a este tema que recién sonó, ¿no? Que me parece importante el poder de la palabra, ¿no? Me parece full responsable de los MCs también como aportar desde el conocimiento, desde el buen sentir, ¿no? Porque se puede decir muchas cosas y pienso que es importante tener como esa responsabilidad, ¿no? De compartir, de compartir con la gente que nos escucha, con la gente que está cabeceando ahí para una construcción, ¿no? Y no, más bien no una destrucción. La construcción es importante y el hip hop es construir, ¿no? El hip hop es medicina, así que ya saben, homies. ¿Qué nos podrías decir un poco al respecto de eso, Full Cutting? Hermanos, así como tú acabas de decirlo, chuta, el hip hop es universal y tenemos que estar atentos lo que estamos transmitiendo. Yeah, yeah. Tenemos que estar porque la gente nos está escuchando prácticamente. Entonces, muchachos, esto es para ustedes. El rap que hacemos es para ustedes, nada más que para ustedes también. Esto no es egocentrismo, sino es un cambio, hermano, así. Difusión, conocimiento, cultura y la vida misma, la realidad 24/7. Ya tú sabes. Todo bien, hermanos, estamos aquí con los muchachos también de la TUCG, también con la gente aquí, PMC. Yeah. Buenas tardes, gente. Aquí PMC presente, TUCG OG, Ciudadela Psicópata represent. Buenas tardes, primeramente saludando a todo el público que se encuentra escuchándonos. A decirles, como topando el punto que estábamos ahorita, que el hip hop es la esencia del cambio para la conciencia del humano, ya tú sabes, porque tuvimos muchos problemas y por eso nació esto del hip hop. Y bueno, me presento, soy PMC, soy writer, MC de la ciudad de la Psicópata Crew. Llevo trabajando con los muchachos, con DJ Full Culting, con Lion, con toda la people que somos la tripulación. Y formamos una banda con mi brother, Devastación T. Somos la tribu underground cannabinol, dejando el mensaje en el hip hop y la esencia, ya tú sabes, para que cambie. La juventud se viene atrás, y atrás la juventud no solo son los chicos y los niños que están por ahí, sino son nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, porque nosotros ya crecimos, ya pasamos por ese stand, pero ahí seguimos fuerte, la TUCG con el mensaje, ya tú sabes. Yeah, boy. Muchachos, y cuéntenos pues un poquito, exacto, desde qué, o sea, desde hace cuánto tiempo están como adheridos a la familia de la Ciudadela Psicópata, a la tripulación. Si nos pueden dar también una explicación cómo se conforma también, cómo ha sido el proceso de formar esta gran tripulación, esta nave, ¿no? Bueno, voy a dar desde mi punto, ¿no?, de vista. Nosotros somos una familia que, si no mal no recuerdo, desde el 2008... O sea, nosotros, la tribu underground cannabinol, formó parte de la ciudad de la Psicópata, porque sonaba, la ciudad de la Psicópata sonó en el Kitu Raimi, si mal no recuerdo. Entonces nosotros estuvimos escuchando así a la people y un día legalizando, como siempre en el cuartel, ¿no? que es del parque. Apareció Masta Lion y ahí está. Un saludo para el Lion ahí. Full Curry. Nos dieron ahí la mano y nos hablaron mucho del rap, así nos dejaron full escuela, la verdad. Entonces, y eso nos dejó full esencia, lo que empezamos a investigar full más sobre lo que nos hablaban, investigamos más y eso nos abría como una biblia, a investigar más sobre lo que es el hip hop. Y desde ahí se fue haciendo una familia, loco, no se conformó, o sea, sí se conformó como una crew, pero no se pensó que iba a llegar a ser tanto, loco, porque ahora nosotros producimos lo que es, como tú puedes ver, nuestra propia ropa, nuestras gorras. Claro, desde el emprendimiento, ¿no? Para nosotros es como importante también este tema del emprendimiento y también como de sacar, como vestirte de a tu gusto, digamos, ¿no? Con tu propia ropa, con tu propia marca y también no seguir como en ese círculo vicioso, ¿no? De pagar y las empresas, ¿no? Y comprarles ropa ahí de marca, digamos. Más bien nosotros crear nuestras propias marcas independientes y nosotros también generar nuestro propio sistema económico, digamos, ¿no? Como ya de subsistencia ya desde esa parte de la economía, digamos, desde el emprendimiento callejero hip hop. Yeah, manito, esa es. Asimismo venimos representando pues del 2008, del 2009, ya tú sabes, todo mi gente. Ciudad de la Psicópata, el Círculo de Fuego, ya tú sabes que nosotros fire. Somos leños de fuego, ya tú sabes que salimos de ahí con toda la people, tropa, mota loca, la escuela, ya tú sabes, aquí los leños de fuego representando el buen hip hop, ya tú sabes, con toda la people, nosotros traemos el mensaje, el contenido, ya tú sabes que nosotros no nos tiramos a mejores ni a mucho locote, lo que somos nosotros representamos el verdadero hip hop, ya tú sabes, unificación y paz para todos los guetos, manito, ya tú sabes, Ciudad de la Psicópata. Son muchas, muchas bandas donde sale Tropa Mota Loca, The Patrol Blacks, TUCG, OG, El Bloque Sur y bueno, puedo decirte otras, Sistas del Gueto, Descontrol, Jarson, y un saludo para los socios que se encuentran en Valencia, ya tú sabes, manito, rompiendo la vida aquí. Desde Toki, Ecuador, la capital. Y para todos esos raperos, eso sepan, Ciudad de la Psicópata, toda la familia. Brrra. Saludo para Rafillero también, de Bloque Sur y toda la gente que conocemos ya. Es una tripulación muy, muy extensa, ¿no? Por eso mismo queremos hacer algunos programas con ustedes, brothers. Ya saben que son bienvenidos acá en esta casa, en la Casa de la Cultura. Y a la Nunca y Zulu Radio, ya saben, 940 AM o escuchándola por internet desde la página de la radio de la Casa de la Cultura. Y vamos a continuar un poquito. No sé si se quieren mandar un temita ahí acá, en vivo. ¿Qué dice? Gracias, para irnos ahí con la apertura. Ciudadela Psicópata en la casa. Vamos a escuchar un poquito. Play Selecta. Aquí tenemos a MC Devastación. Devastación en la y casa. PMC. Yeah. La clica. Ciudadela Psicópata. En vivo. Psycho. Ya tú sabes, Ciudadela Psicópata. Ya, esto es de las cenizas. Cheque el mensaje. Devastación. En vivo haciéndolo. Cheque el mensaje, manín. De la ceniza surge. El hip hop no muere. Porque muchos así lo quieren. Solo Dios lo puede. De la ceniza surge. El hip hop no muere. Porque muchos así lo quieren. Solo Dios lo puede. En sí, del street aprendiendo a surgir. Entre todos los ejemplos que ya me dejó vivir. Pandilleros, delincuentes y a mis homies del morir. Entre balas, asesinos y drogas subsistir. El espíritu traído, convocado. Jurado de las cenizas caídas. Vamos para arriba, la que se la viva la mente positiva. Se le sube las manos arriba. Frente ley y medita. Errores y caídas. Se levantan, los que nos acompañan, somos una batalla. Si David venció a Goliat en batalla. La TUCG, rapeando murallas. Nueva York, el Bronx, Ecuador, hip hop. MC del street, aprendiendo a surgir. Entre todos los ejemplos que ya me dejó vivir. Pandilleros, delincuentes y a mis homies ver morir. Entre balas, asesinos y drogas subsistir. De las cenizas surge, hip hop no muere. Porque muchos así lo quieren, solo Dios lo puede. De las cenizas surge, hip hop no muere. Porque muchos así lo quieren, solo Dios lo puede. Así es la vida por aquí, el espíritu caminando, combinando de esto, aprendiendo, siempre compartiendo con cierta sabiduría, voy expresando por poesía, en cuadernos y mente fría, con canciones que son mi vida. Con canciones que son mi vida. Con canciones que son mi vida. Que este rap y pa vaya hasta arriba. Estos guerreros suban a las tarimas. El gueto se encuentra arriba. La fuerza de mi gente rompa las fronteras y pobla esencia. 60, 70, 80, 90. DJ Cool Head, MC Hammer, Das F, Fung, Niken, Linken, MC Light, Gutan, Clack, que ya eres one en la fucking house. Quítate la in the house. Hip hop la esencia. 60, 70, 80, 90. DJ Kurger. En ti jamás das effects, fools, Miken, Miken. MC like, puta clack, ya de squad. And I fuck you, how? G-O-G in the house. Check, de la ceniza azul que aquí Pam no muere. Porque muchos de aquí lo quieren, solo Dios lo puede. De la ceniza azul que aquí Pam no muere. Porque muchos así lo quieren, solo Dios lo puede. MC del street aprendiendo a surgir. Entre todos los ejemplos que ya me dejó vivir. Pandilleros, delincuentes, ya mis homies ver morir. Entre balas, asesinos y drogas subsistir. Ya tú sabes, les de la QCGOG. Es de la QCGOG. Ciudad de la psicópata. Psycho Family. Los leyendo la presencia. Y aquí estamos con la Trip Underground Cannabinol, dando con los sonidos guturales, representando el rap. Gracias por la apertura. Ese es el mensaje que vamos dejando. Esa es la clica, bacán. ¿Sabes? Gracias. Yeah. Con esto. Ya tú sabes, ¿no? Yeah, boy, la tripulación de la ciudadela psicópata, aquí la ciudadela Ibarra presente, el sur presente, el norte, el centro, todas las latitudes, todos los lugares de aquí. Desde una nación, Duque nación hip hop. Así es, ya saben. Solo puño, tú sabes. Exactamente, hip-hop. Un puño para darle al sistema ahí. Esto va a seguir de largo porque somos eternos, el hip hop es eterno. También recordando, ¿no? Cómo han sido los procesos, ya que la Psycho tiene tanto como writers, DJs, MCs, también B-Boys, ¿no? Un saludo para Spiritual Slam Break, invitado, Satur, toda la people de Zack entrena. ¿Cómo se han sabido todavía mantener ahí en esa práctica y resistiendo también los procesos que han logrado sacar desde el parque, ¿no? Que si nos cuentan un poco cómo ha sido esa lucha también, porque ha sido lucha pues de ustedes, un proceso organizativo, ir a golpear puertas y todo eso, sacarlo adelante, es una historia fuerte, ¿no? Como de ejemplo. Cuéntenos un poquito de eso también. Claro, hermano, o sea, prácticamente el enfoque de nosotros siempre ha sido 100% cultural, así comunicando a los hermanos, a la gente que quiere aprender del conocimiento real del hip hop, si me entiendes, porque no solo es decir soy rapero, sino sabes cómo se llama el estilo, cómo aplicar un flavor, un flow, no sé, cómo meterle la métrica, si me entiendes. Todo esto tiene un proceso, algo de por qué, si me entiendes. Y prácticamente así igual iba impartiendo un poco de conocimiento del B-Boy con Viejo Lion, ¿no? Ahí fue donde que yo le conocí a Viejo Lion en el squad, donde que ahora hay un skatepark locazo y un monumento al B-Boy en homenaje a la cultura hip-hop, si me entiendes. Nuestro cuartel, mi gente, y prácticamente sabe. Ahí, o sea, fue donde nos conocimos con Viejo Bad Boy y de donde nació ese pensamiento de decir... oye, hermano, hagamos esto, algo diferente, porque anteriormente había una clica que se llamaba Roots Par, entonces ahí venía toda la gente de todos los lugares, si me entiendes, igual se acoplaba ahí de Chillogallo, de Santa Rosa, de todos los lugares se asomaban en ese lugar. Entonces es un poco, se deterioró, ¿no? Y la gente que quedó ya con las experiencias, nos fuimos reuniendo ahí, ¿no? Y prácticamente con un Viejo Bad Boy, el Lion, mi hermanito, así toda la vida hemos estado así metiéndole esa energía positiva a todas las mentes que podamos nosotros contagiar de esto positivo que es el hip hop, si me entiendes, porque para nosotros fue una nota bacán el saber qué es hip hop, si me entiendes, no sabíamos que lo que hacíamos era hip hop, y para nosotros descubrir todo ese conocimiento también nos abrió la mente, si me entiendes, y la forma de pensar que teníamos obstruida de quedarnos con todos nosotros y estar así por ahí en jodas, en vaciles, en violencia. Es como sacarse la venda de los ojos, ¿no? Como ver con más claridad, ¿no? Ver más allá de nuestras propias narices muchas veces. Me parece importante también eso, y recordándoles, ¿no?, que nos encontramos en el mes de mayo, que es el mes de la apreciación del hip hop. Para recordarles igual que la tercera semana del mes de mayo es la semana de apreciación del hip hop, y vamos a seguir ahorita con un poco preguntándoles, ¿no? Vamos a continuar, pero primero nos vamos a mandar el siguiente temita y vamos a seguir con esta entrevista con la gente de la Psycho Family. Yeah, boy. Yeah, yeah, el Viejo Bad Boy ahí. Desde el Estamos al aire. Estás escuchando Nuke, Sublimation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah, yeah, yeah, escuchando todavía estos temas de la ciudadela psicópata y toda su tripulación. Al aire. Yeah, recordándoles que accedan a las páginas de Facebook y les den likes para seguir creciendo con esto que es el hip hop culture, ¿no? Ya saben, y que aprovechando, ¿no?, que estamos en la semana de apreciación del hip hop, nos gustaría hacerles una pregunta un tanto personal, no sé si tengan algún problema con eso, muchachos. Queríamos saber cómo les enamoró el hip hop, pues qué pasó con en el caso personal de cada uno de ustedes, cómo llegaron a apoderarse del hip hop, a darse cuenta que el hip hop era parte de nuestras vidas, ¿no? Nos gustaría como saber eso un poquito. Bueno, voy a empezar yo, gracias, ¿no? Bueno, a mí el hip hop llegó a mi vida, la verdad, en segundo curso creo que fue. Andaba en los 15 años, loco, de vueltas, y conocí así un grupo de pandilleros que eran los vatos locos del sector de Chillogallo, loco. Y ellos hacían uno de los elementos, que es el b-boy, ¿no? Y sabían estar siempre por ahí bailando así, y uno decía chuta, embaladazo, pues la gente girando en el piso. Y ya pues entonces entré al cole, estaba en tercer curso, me jalé el año y conocí a un brother, loco, que era de ese grupo, de esa pandilla. Entonces el man decía que hagámonos, que ni sé qué, que yo el man ya era y quería que yo ingrese. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? No, a mí me gusta lo que es ese baile. Y fui a ver, ¿no?, lo que estaban bailando. Y mientras estaban bailando yo me quedo viendo así y un man aparece, loco, y se pone a dibujar en un cuaderno así, graffiti, loco, chuto, una bestia. Entonces yo empecé así, loco, me encantó el graffiti y empecé a hacer dibujos como yo ya sabía dibujar. Empecé a mezclar dibujos con el arte y así entró, loco, llegó a mi vida el hip hop sin saber, desde los 15 años. Y de ahí yo ya tuve mis 17 años y comencé a comprender más. Y después cuando ya formé la crew, toda la vuelta ya fue chuta, una bestia, loco. Entonces, genial. Ingresó mi vida fue hip hop sin darme cuenta hasta que realmente me comencé a desempeñar en mis dos elementos que son graffiti y MC, loco. Así claro, me presento a la... Dicen, ¿no?, que cuando estás listo las circunstancias funcionan a tu favor y se manifiestan, ¿no? La gente se da cuenta ese rato, ¿no? Yo quiero que esto sea parte de mí. ¿A ti cómo te llegó, pues, mijo? Verás, hermano, sea más o menos recordando, ya, pero teniendo la conciencia de uno, ¿no?, de saber qué es hip hop, ¿no? Fue más o menos en esos 13 años en el cual yo me pasé a vivir a la ecuatoriana. Y un panita mío que se llama Keko, el man me hizo escuchar por primera vez Cypress Hill, porque antes había escuchado solo Vico, sí, tenía la afinidad, pero solo sabía que era como una música, si me entiendes, no era una cultura ni nada de eso. Pero cuando escuché Cypress Hill con mi pan el Keko, puta, el man, así yo me sometía y un poco me nació el saber de por qué, si me entiendes. Vico sí hablaba de una nota, Cypress Hill hablaba de otra nota, ¿sí me entiendes? Entonces claro, eso me causó como la intriga en el cual yo empecé a introducirme para entenderlo. Entonces en ese momento conocí a un hermano así que era rockero y el man le gustaba así pues el rock. Pero de pronto yo le hice bailar breakdance porque a mí me gustaba el break y salíamos con un parlantecito y con el man nos reuníamos ahí afuera de la casa del man y empezábamos a practicar. El man podía hacer banderas y yo practicaba Wilmings porque venían unos pandilleros de abajo así por ahí a verle a una amiga de por ahí que teníamos y los manes eran, pero así manes que montaban la suya, así, si me entiendes. Claro. Y nos acercábamos así a preguntarles así que compartan, pero los manes eran como cerrados y que se abrían, entonces... Más claro, nosotros nos abrimos y seguimos haciendo, ¿no? Y prácticamente fue como yo conocí ya el hip hop, ¿no? Entrenando breakdance al 100, o sea, porque así era como yo lo conocí en ese entonces. Pero ahora, como todos sabemos, cuando tenemos más conocimiento, tenemos que aplicar la terminología apropiada, que es el breaking, el b-boying, el B-Girls también, ¿qué hay? Entonces esas son las terminologías ahora de la cultura hip hop y prácticamente así fue como llegó la cultura a mi corazón. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces, ¿qué del putas sentir esa energía más que todo de uno estar ahí girando? Y eso era lo más rico que era yo estar girando ahí, porque en ese tiempo nadie hacía Wilmings y esas cosas. y yo giraba y la gente era hartas piruetas, energía, ¿sí me entiendes? Claro, total. Blow up. Así fue como lo sentí. También aquí con el hermanito Topo también tiene su propia experiencia. Cuéntanos pues, Ñaño Topo, ¿cómo fue la tuya? Pues mi experiencia, pues yo me crié en el norte, en Ayacucho. Yo conocía pues solo graffiti, no sabía de nada, sinceramente. Llegué al sur, le conocí a Lion, a Full Cutting, a Vince, a Ruth y a Diana, y bueno, todo empezó en el 2006, en un concierto que le conocí rapear ahí a Lion. Y de ahí fue algo que me embaló de más, que ahora fue mi decisión, y esa decisión es la que me tiene aquí, parado y firme. Bien, esa es la actitud, ¿no? Siempre ahí con la mente positiva y emprendedora y con harto ñeque, ¿no? Porque es importante ese ñeque, no dejarse desanimar por las circunstancias a veces, porque el hip hop es medicina y nuestro estilo de vida es una disciplina, manera, ¿no? La verdad. Entonces esa disciplina, si la dejas de practicar un día, créeme que te pierdes en ese camino y tienes que aprender a pasar esos obstáculos y esas barreras, ¿no? Que la gente te mire mal, te señalen con el dedo, te cierren las puertas, pase todo ese tipo de situaciones, pero tú siempre firme en lo que amas, y más que nada esto a nosotros como que nos llena de amor y nos terapea, ¿no? A cada uno que tenemos. Yeah, boy. Nos ayuda con la lucha con nosotros mismos, hermano. Progreso continuo, hermanos. Es importante esa autobúsqueda, como les decía igual en anteriores programas, esa necesidad como de encontrarse a nosotros mismos, ¿no? Adentro nuestro, es importante, y el hip hop es como el puente, ¿no? Lo que nos ayuda un poquito ahí a exteriorizar y a sacar las frustraciones, claro, también, a canalizar, ¿no? Y eso es bacán. Así que nos vamos con el siguiente temita, mi gente, Es último tema, gracias a toda la people. Gracias, mi gente, un saludo para todos. De la psicópata en la casa, tribu de Gran Cannabis, no lo olvides. Tu ropa mota loca. Escucha lo que traigo, es algo fuerte. Rimas que se quedan en tu mente. Espero que lo entiendas, esto va para mi gente. Como siempre, diferente, haciendo un hardcore bien potente. Es el vecino bien demente. La presión del mensaje ahora llega a tu mente. Un sonido underground, algo va haciendo slaps. Estallido lirical, expresión sin maldad. Fuerza de mentalidad, táctica sin miedo, aumentando unidad. Unidad, unidad, alejándote del diablo que tu mente está pasando. Poco a poco en tu cerebro ya lo está controlando. El sistema te está dañando y Babilón te está succionando. Alerta, alerta, alerta que te estás matando. Alerta, alerta, alerta que te estás matando. Babilón, Babilón, estupa la sociedad que se deja dominar de los políticos corruptos, traficantes de bazuco. Es la mafia politiquera destruyendo la humanidad que no tiene barreras, porque de donde se entera, porque los cerdos cooperan y la droga en la calle pase por donde quiera. Nadie entiende el problema, sobrevivir es el dilema. En la calle nadie se apea. Por chupo y hay una bala por la espalda te espera. Por chupo y hay una bala por la espalda te espera. Detonando los parlantes son gigantes, gran constante, hip hop, unidad, cultura y arte. Detonando los parlantes son gigantes, gran constante, hip hop, unidad, cultura y arte. Detonando los parlantes son gigantes, gran constante, hip hop, unidad, cultura y arte. Bomba que les aporta, ya nada les importa. Roba, mata por la maldita compa que los explota. Llegan a hacer cualquier nota ilegal, fines ya les toca. Ambición y adicción en el cerebro, causación, provocando persuasión. Uno más en el montón, adrenalina y más acción. Alcohol, dinero y drogas y mucha diversión. Y muchas perras a montón, pero nada en el corazón. Está ausente de decisión, pierde causa contra versión. Y sabiendo lo que hace, te encausas de la adicción. Ya estás vendido en Babilón, bombo falla. Te encausas de la adicción, bombo falla. Ya estás vendido en Babilón. Ya, yeah, gente, esto fue Nunca y Zulu Nation Radio, un programa más. Me despido, hasta luego, gente. Hip hop y paz. Bless people, no se olviden mañana el punto de encuentro. Ahí te quiero ver, solidaridad con los hermanos de la costa, hermano. En baños también el encuentro mañana. Viviendo el quinto elemento, Nunca y Zulu Radio, ya saben, conéctense en el próximo viernes. Bless, paz, bless, gente. Vive hip hop. Esto fue Nunca, Zulu Nation Radio. Te esperamos en una nueva edición.